Dios le bendiga, hermano. Amén. Me han dado este gran reto a mí, más con el chillón ahí, miren. Quién sabe con quién salga, pero aquí vamos. Me gustaría que se pongan en pie, vamos a orar antes de empezar. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te estamos dando gracias, oh Padre, por este día, oh Padre, que nos permites estar aquí, oh Padre Santísimo, aprendiendo un poco más, oh Padre Santo, de tu palabra. Sabemos, oh Dios, de que no somos merecedores de todo lo que tú nos das, oh Padre Santo, y te agradecemos infinitamente, oh Señor. Señor bendito, ahora te suplico, Dios, y me pongo en tus manos, oh Dios del cielo, nada más soy un instrumento y tú lo sabes, oh Padre. Ayúdame, oh Dios bendito, pues a que esto salga como tú quieres, oh Padre bendito. Ayúdame, Dios del cielo, y habla pues a nuestra vida. Ayúdanos pues a retenerlo en nuestro corazón, oh Padre del cielo. Gracias te damos por todo, bendito Padre, y ayúdanos pues a continuar durante esta vigilia, oh Padre Santísimo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Vamos a intentar, ¿verdad? Esto no piensen que va a ser como la del hermano Julio, no, ¿verdad? Yo no he estudiado esto. Esto va a ser light, bien cortito, para que nadie me duerma. Va, yo la verdad estuve buscando, ¿verdad? Tantos pasajes en la Biblia sobre la gratitud y estuve dándole vuelta y no me ocurría nada. Así es que tuve que pedir ayuda, ¿verdad? Me ayudó mi hermana. Entonces, logramos, ¿verdad?, sacar algo, pero sí yo me enfoqué más en lo que es la gratitud a Dios. Entonces, nosotros hemos estado dando lo que es las clases dominicales, ¿verdad?, desde el Génesis en estos domingos pasados. Y algo que a mí me llamaba la atención bastante, que les contamos la historia de lo que era Caín y Abel, ¿verdad? La ofrenda de Caín y Abel. Entonces nosotros podemos ver allí, ¿verdad? Desde ahí, desde el inicio de los tiempos, un agradecimiento a Dios por las cosas que Dios hacía. Entonces, si ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ahí nos cuenta, pues, que la ofrenda de Caín, ¿verdad?, no fue tan buena como la de Abel. Entonces, desde ahí nosotros vemos un agradecimiento. Nosotros ofrendamos, ¿verdad? Le hacemos como un sacrificio a Dios por medio, ¿verdad?, de un agradecimiento. Entonces, también me gustaría también de que viéramos, buscáramos la cita bíblica en Efesios 5. El que le encuentre, pues, lo puede leer, 5:20. Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos fijamos, ahí nos está hablando de dar gracias a Dios, ¿verdad? Por todo, por todo. A veces es fácil, ¿verdad?, dar gracias a Dios cuando a uno le está yendo bien. Cuando nosotros nos aumentaron el sueldo, ¿verdad?, hay que dar gracias a Dios. Cuando nos sale un empleo nuevo, damos gracias a Dios. Nos viene un niño, ¿verdad?, damos gracias a Dios. Pero muchas veces cuando estamos enfermos, ahí nos olvidamos, ¿verdad?, y nos quejamos. Entonces, uno de los puntos que yo veía, ¿verdad?, y dice: la gratitud viene de la mano con la obediencia. Si nosotros somos obedientes, ¿verdad?, vamos a tener gratitud para con Dios. Si nosotros somos agradecidos, igual vamos a ser obedientes a Dios. Entonces son dos cosas que las tenemos pues enlazadas. También sabemos que la desobediencia también produce queja. Mi hermana ha estado leyendo un libro, ¿verdad? Yo no soy muy buena lectora, pero ella siempre me lo cuenta. Entonces estaba leyendo un libro, no sé, la verdad no sé ni cómo se llama, pero ella me hablaba de esto, que es sobre cómo uno se queja muchas veces. Y entonces, y lo relacionamos con lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces, me decía ella que muchas veces uno se vive quejando de todo y que me fue mal en esto, y que estoy enfermo, y que me duele esto. Entonces somos un sinfín de quejas, y yo la fregaba a ella porque ella estuvo en eso, y le digo, ya tu Facebook parece el muro de los lamentos, porque solo lamentándote por todo. Entonces ella está leyendo ese libro y dice que ya no se va a lamentar tanto. Entonces, podemos ver, ¿verdad? La desobediencia, dice, produce queja, y la gratitud no puede ir de la mano con la queja, porque si nosotros somos agradecidos, ¿cómo nos vamos a estar quejando? Porque si nos quejamos de la vida, entonces no estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Entonces, eso va enlazado también. Entonces, dice, una persona que se queja cree que merece más, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos, las personas que se quejan, siempre se creen que ellas merecen más, que porque a mí, que, o sea, siempre nos sentimos como superior, ¿verdad? Entonces, pero una persona, ¿verdad?, que es agradecida, cree que debe de hacer más de lo que hace en cuanto estamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, una persona agradecida nunca se cansa de servirle a Dios. Una persona que está agradecida con Dios siempre está buscando, ¿verdad?, ¿qué más voy a hacer? O sea, ¿es suficiente lo que hago con todo lo que Dios me ha dado? Leía también lo que era un Salmos, bien bonito, el 139, que habla ahí sobre cómo, dice, tú lo conoces todo, y no sé quién lo ha leído, bueno, creo que todo, ¿verdad? Pero ahí nos habla, y a mí me gustaba mucho, yo le decía a Noemí, a mí me gusta bastante esto, porque dice, ¿a dónde me esconderé? Dice, si me voy a un lado, ahí estás tú, si me voy al otro, ahí también. Entonces, podemos ver, ¿verdad? De Dios no nos escapamos, entonces, ¿qué más queremos? O sea, nos puede estar yendo de lo peor, pero Dios está ahí. Dios está ahí, y Dios sabe por qué, ¿verdad? Entonces, no caigamos en lo que es la queja de estar, porque imagínense que más que nosotros hablamos, ¿verdad?, con gente inconversa, y si nosotros vivimos quejándonos, que me duele aquí, que me pasó esto, que me pasó, y nunca le contamos de las maravillas que Dios hace con nosotros, nunca le contamos a las personas de qué grande fue Dios que nos hizo completo, ¿verdad? Que no estamos aquí sin un brazo, por ejemplo, ¿verdad? Porque dice, no, me formaste desde el vientre de mi madre, dice en el Salmo. Entonces, Dios tuvo el cuidado de hacernos poco a poco, ¿verdad? Detalle por detalle, feitos como seamos, ¿verdad? Pero Dios así nos hizo. Entonces, ¿por qué no vamos a estar agradecidos con Dios? Incluso hay personas que tienen defectos físicos, defectos psicológicos, y están agradecidos con Dios por haberles permitido estar con vida. Y nosotros que estamos, ¿verdad?, completos, a veces nos vivimos quejando por alguna cosa, por un dolorcito de cabeza. Ah, no, ya no está Dios con nosotros, se fue Dios, ya no me hizo caso. Entonces, no, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tener una mente quejumbrosa, solo quejas y quejas. Porque también una mente quejumbrosa, ¿verdad?, produce más enfermedades. ¿Por qué? Porque eso cría en nosotros una frustración. Si usted vive quejándose, usted es una persona frustrada, ¿verdad? Ay, no, nadie conmigo, ya no vamos a hacer emo, ¿verdad? No, entonces, la persona que vive frustrada, por ende, vive quejándose, vive en enojo. Esa es una falta de paz en nuestro corazón. Eso, pues, hasta el sistema nervioso nos daña, ¿verdad? Y después caemos en lo que es la depresión, y eso no es de Dios. Entonces, los cristianos, nosotros nos debemos, ¿verdad?, y nos deberíamos de caracterizar por ser agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los frutos del Espíritu. Tenemos paz, ¿verdad? Bueno, eso dice, ¿verdad? Entonces, si no lo tenemos, entonces estamos bien fregados. Tenemos paciencia, dice, tenemos benignidad, tenemos bondad. Entonces, ¿por qué vamos a vivir quejándonos? Entonces, de hoy en adelante, yo les invito que adoptemos, ¿verdad? Y esto va para mí también, porque a veces, ay, que Jeremy, digo yo también, también me quejo, y también, o sea, me ha caído a mí, ¿verdad? No crean que no. Entonces, de hoy en adelante, ¿verdad? Tratemos de ser personas agradecidas por todo, así como dice la Biblia. Estemos bien, estemos mal, tengamos visto, no tengamos, hayamos comido, no hayamos comido. Entonces, en todo momento, tenemos que ser agradecidos, primeramente con Dios, que es el principal. Pero de ahí también hay personas que nosotros dejamos al lado y que nos han ayudado tanto en nuestras vidas, como por ejemplo nuestros padres. Quizás nunca le hemos dicho muchas gracias por todos los desvelos, ¿verdad? Que ahora que uno ya estoy en este lugar, ahora entiendo, ¿verdad? Muchas cosas. Y yo digo, qué difícil, pues. Y uno piensa que ya nació grande. Y ni caso hace por rato, ay, ¿no? Pero es bastante difícil. Entonces, ¿por qué no también ser agradecidos con nuestros padres, con nuestros maestros, ¿verdad? Que fueron parte de nuestra vida. Incluso yo decía, leyendo todo lo que estábamos haciendo, yo digo, qué importante también los maestros de escuela dominical. No es por ensalzarlo, pero uno allí aprende bases también. Y qué importante que sus hijos estén en la escuela dominical, porque gracias a eso estamos aquí nosotros. Entonces, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y soy una prueba de eso. Entonces, quizás al principio uno casi a la fuerza lo llevan, ¿verdad?, cuando está pequeño, pero uno que aprende, aunque sea una palabra, pero ahí va. Entonces también, ¿verdad?, ser agradecidos con nuestros maestros en la escuela también, en el instituto, donde sea, y también, ¿verdad?, con nuestros pastores también, no hay que dejarlo de lado, porque ellos nos dan nuestra alimentación en cada servicio, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos, dicen, alimentación espiritual, pero también, ¿verdad?, la otra, pero qué importante es la espiritual también. Con nuestros hijos, por habernos dado alegría, ¿verdad?, y dolores de cabeza también. No, y con todos nuestros familiares que nos ayudan. Entonces, de hoy en adelante nosotros vamos a ser personas agradecidas. Entonces, ese es mi mensaje. Y para concluir, quiero que leamos en Filipenses 4:6. El que lo encuentre también lo puede leer, por favor. Va, entonces, ¿qué nos está diciendo en este versículo? Yo lo tomo de esta forma. No nos estemos afanando o molestando, ¿verdad? Poniéndonos más peor de lo que estamos, como dicen, quejándonos de todo lo que nos pasa en la vida. Aquí dice, pongamos nuestras peticiones a Dios, dice, con oración y ruego. Pero hay una cosa muy importante, con acción de gracia. Entonces, no solo ore, ¿verdad?, y se hinca y, ay, no, que no tengo esto, que no tengo esto, y es el muro de los lamentos. No, también tenemos que dar gracias a Dios porque hasta este momento estamos aquí porque Dios lo ha permitido, ¿verdad? Entonces, nosotros no fuéramos lo que somos si no fuera por Dios. Si estamos como estamos, ¿verdad?, las peticiones van para Dios, pero sabemos cómo pedirle, ¿verdad? Entonces eso es importante, que nosotros sepamos cómo pedirle, cómo orarle a Dios, ¿verdad? Sabemos que de ahí nos está dando pauta, ¿verdad? Pongamos nuestras peticiones, dice, con oración y ruego, pero también con acción de gracia, no solo queja. Entonces, ese era mi gran mensaje. Yo espero que de ahora en adelante no nos enfermemos más quejándonos, ¿verdad? Ya vamos a vivir, como decía una caricatura, Hakuna Matata, decía, sin preocuparse. No, porque nos atormenta más, ¿verdad? Estar, y también no le ayudamos a las demás personas a que vengan al Evangelio si nosotros nos vivimos quejando. Entonces, de hoy en adelante, ¿verdad?, tenemos que optar por vivir una vida pensando en nuestra salud, pensando en las personas que se tienen que convertir por nosotros, o en las que estamos echando más al infierno por quejarnos tanto. Entonces, que Dios les bendiga. Amén.